Astor Score especial Regreso al Futuro. Buenos días, tardes, noches, amigos de la música de cine, de Astor Score, frikis en general. Hoy hemos vuelto, hemos back, para hablar de Regreso al Futuro, de la que también ya sabéis que encontramos siempre algún aniversario por ahí para volver a la radio, y lo hacemos con el equipo habitual, el que les habla, Braulio, empezando por el más burro y siguiendo por Rubén Franco. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas, muy bien. Eduardo. ¿Qué tal, señores? Y ahí en la lejanía, el que maneja los hilos. El condensador de flujo. El condensador de flujo. Flotando en mi monopatín. ¿Qué tal, Javi? Bien. Bien, bien. Y lo de flotando lo digo de verdad porque salí anoche y dormí 3 horas. Te llevo aquí un poco. Menos mal que es grabado, de poner y quitar. Pues tenemos pensado hacer una revisión, pasar por encima simplemente de la música que Alan Silvestri compuso a partir de 1985 para la trilogía de Regreso al Futuro, una de esas firmas, de esos títulos que ha quedado ya en el subconsciente del aficionado de los ochenteros, de los noventeros, incluso de muchos de las generaciones más recientes. Nuestro gran experto en la materia hoy aquí, ya sabes que siempre hay una voz cantante, normalmente es Rubén Franco. Bueno, hoy para variar es Rubén Franco, que nos va a hablar de... además se lo ha estudiado y todo, hombre. Tengo aquí los apuntes encima de la mesa. Sí, sí, sí, la primera vez que viene con apuntes, de hecho. Bueno, y el CD, ¿eh? Ha traído el CD, sí, sí, sí. No lo podéis ver, pero está. Bueno, está, está. Bueno, nada, todos es bastante conocido ya, ¿no? Que fue la película que catapultó a la fama a Robert Zemeckis. Mm. Mira. Para mí sí. No. Tras el corazón verde, fue un éxito de taquilla, pero quien le puso en el plano cinematográfico fue esta película. No, pero gracias al Tras el corazón verde pudo rodar la película. No, gracias a Tras el corazón verde se acercó a Spielberg. Que Spielberg ya le había producido 2 películas antes. Pero Tras el corazón verde no quisieron que se la produjera Spielberg. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque al parecer se rumoreaba, y era cierto, que Bob Gale y Robert Zemeckis, los guionistas de la película y productores, sí, eran amiguísimos de Spielberg. Exacto. Y no querían que nadie les tachara de amiguistas. Y como las 2 películas que habían producido primeras y dirigido fueron un fracaso de taquilla, no funcionaron bien. Decidieron que Tras el corazón verde no la produjera Spielberg. Y fue un gran éxito de taquilla, sí, lo fue. De hecho, fue también, digamos, la punta de colaboración base de Silvestri, ¿no? Porque él buscaba un director que tuviera un sonido particular a la banda sonora. De hecho, le pidieron un tema a Silvestri al día siguiente, creo que Has hecho los deberes, ¿eh? Bueno, perdóname. Habló con el productor Michael Douglas, que también es el actor principal de la película, y sí, les gustó y lo contrataron. Que dice las malas lenguas que a Spielberg no le acabó de convencer la música de Romance in the Stone. Y no las tenía todas consigo en cuanto que se contratara a Alan Silvestri. Y de hecho no ni siquiera las tenía todas consigo de la banda sonora primera que compuso Alan Silvestri para Regreso al Futuro. Ahí está la edición de ahí está la edición actual de entrada, que nos pone en un segundo CD la música que había compuesto Silvestri y a la que le falta ese corazón que tenía después la que quedó al final. La verdad es que dicen que las sesiones de grabación, apenas que pasaron la película, ¿no? Pusieron música temp track, que llaman, de diferentes películas. Y Spielberg como que no le convencía, ¿no? Entonces hubo una segunda revisión y ahí metieron música de Alan Silvestri, pero él no sabía que habían metido música de Alan Silvestri. Y entonces un momento en la película, que sonó un momento súper épico, Y se acercó Spielberg a Zemeckis y se dijo, esto es como tiene que sonar. Y le dijo, esto que estás escuchando es Alan Silvestri. Una de las... ¡Un punto! Y entonces Spielberg dijo, bien, vale, me callo. Una de las cosas que ha permanecido igual tanto en la primera visión que tuvo Silvestri como en la segunda es una de los trademarks de Alan Silvestri, que es su música de acción. Yo creo que eso ha estado ahí desde el principio y es una de las claves de las tres bandas sonoras de Regreso al Futuro. Cómo él componía fases de acción emotivas, emocionantes, rítmicas. Vamos a escuchar ahora una de las más famosas de la primera película, la persecución del monopatín. Mira, por ejemplo, este piano, ¿no? Tan, tan, tan, tan, que es una marca de Alan Silvestri. El ritmo ese. Si además, si recuerdas el Amazing Stories de Robert Zemeckis, que Christopher Lloyd hacía el profesor loco, que iba con la cabeza ahí sujetándosela, como era señor Plap. Todo el tiempo, esa música, ten, ten, ten, ten, ten, se escuchaba también en aquel episodio. Este es el tema que asocia a Silvestri a Bill Tannen. Bueno, hasta el Predator, creo. Sí. Me parece que suena muy parecido. Marca de Silvestri. Es el tema que asocia a Bill Tannen, que es el villano, ¿no? El de Mafly, Mafly, Mafly. Que además dicen que el apellido de Tannen, que tuvieron muy mala hostia Gale y Zemeckis, es un productor que al parecer se discutía mucho con ellos, que se le llegó a arrojar un guión al suelo y tal, y a mala hostia lo apellidaron Tannen para vengarse un poco de él en la película. En plan chistorro. No, tiene mucho anecdotario la película, ¿eh? A mí lo que dices tú es un trademark de Silvestri. Sí, y además él tiene... Esos trademarks están muy logrados, son muy personales, tiene un sonido muy Silvestri. Cosa que, fijaros hoy, los compositores cómo les gusta que sonara a ellos mismos, ¿no? Tener una seña de identidad, y muy pocos lo consiguen, la verdad, porque muchos copian las señas de identidad de otros. Algunos lo consiguen y todo su equipo, Hans Zimmer. Y todo su equipo, exactamente, en eso estaba pensando. No, hay dos cosas de las que tenemos que hablar siempre aquí. Una es poner a parir a los de Zimmer, y otra es que mencionaremos dos o tres veces a Jerry Goldsmith. No te quepa ninguna duda. Eso está por venir. Igual le cayó el proyecto Goldsmith. ¿Sabes que también es el 30 aniversario de Rambo 2? Sí. Lo que me extraña es entonces que estemos hablando de Regreso al Futuro y aquí, vamos. No será porque no me tientes, ¿eh? Que yo Rambo... El caso es que yo creo que hay una cosa que me llama la atención, es cómo la primera banda sonora de Regreso al Futuro, sin su tema principal, y la segunda, que Spielberg impulsó ya con el tema, y me acuerdo hoy de esas bandas sonoras que nos compone Silvestri en los últimos años, y que tienen todos sus trademarks, pero porque por alguna razón les falta corazón, y estoy pensando en el Capitán América, estoy pensando en los Vengadores, en G.I. Joe, y en todas estas últimas bandas sonoras de Silvestri, está el trademark, sigue siendo Silvestri, pero le falta el corazón, igual... Lo que le falta es un Spielberg que le empuje por detrás y le diga, no, llega hasta este punto, ¿no? Sí, a ver, yo Los Vengadores sí que creo que de todas las últimas que tiene el tema más potente. O sea, a mí me gusta el tema, es muy... mezcla sinfonismo y moderno, y está bien. El tema del Capitán América también está muy bien. Pero las músicas en sí, o sea, en cuanto a composición, sólidas, ¿no? Palidecen con respecto a lo que había hecho Silvestri años anteriores. Pero bueno, está recuperándose, ¿eh? Yo creo que está recuperando un poco el tono. De hecho, dicen que esta última de CMX, la de The Walk, la del que camina entre los... Sí, está bastante mejor, sí. Pero él, bueno, para CMX siempre ha compuesto en unos mínimos. Bueno, de hecho, es que todo esto que estamos hablando de Capitán América, Los Vengadores, G.I. Joe, no estamos hablando de CMX. Bueno, el último de CMX, que es Beowulf, ¿no? Beowulf, anteriormente Polar Express, son todo músico. Bandas sonoras tremendas. A mí Beowulf me gusta mucho la música. No lo veo, es fantástica. Y Polar Express también. Entonces, y el Christmas Carol, que se nos olvidaba, que también, es posiblemente la última. También, sí, es la anterior son, a The Wolf, son ¿no? muy buenas, y realmente es que él sigue trabajando. No nos olvidemos de que Alan Silvestri cuenta hoy ya con 60 y bastantes años, ¿eh? Y una cosecha de vino. No, no se preocupa más del vino que de... ¿Tiene, igual. ¿Tiene? También tal y como está Hollywood, la verdad es que apetece darse al vino, claro. Bueno, de hecho, este tema lo escuchamos en el Film Music Live de Oviedo, si os acordáis. Fue uno de los temas. Sí, bueno, yo creo que es súper representativo que en cualquier concierto que haya sobre música de cine, en el cual se escuche los temas más famosos, también conocidos de la industria. Si no te suena Regreso al Futuro, es como también queda un poco cojo. Sí, además esta querían haberse hecho el bis en el concierto, pero no se hizo por culpa de que para rematar a la orquesta lo matas. Tenía unas subidas de trompas que se nos mueren. Vino trompas. No solo de acción y de metales y percusiones vive Silvestri, también ha sido muy célebre por una música intimista, tranquila, cálida. Y en Regreso al Futuro, en las tres películas, hay momento para ello. Esto es lo que dice Braulio, ¿no? Estos momentos íntimos también los tiene logradísimos. Además hay un sonido a la americana, ¿no? Que lo manejan muy bien gente como Goldsmith en Hoosiers, por ejemplo. Una, ¿eh? Atentos. Horner. No, yo todavía no lo he visto. Lo que os he dicho antes, Horner también. Bueno, Goldsmith, Hoosiers es de la quinta, 85-86, ¿no? Te quiero decir que maneja muy bien los momentos íntimos. Sí. Y le da el toque cálido también de la ambientación. En el año 55, la sociedad americana de aquella época, que era muy inocente. Sí, además es una banda sonora. No nos olvidemos que las ediciones que se publicaron en su momento, a mediados de los años 80, incluían muchas canciones. Sí. Fue una banda sonora que se hizo conocida más por la canción aquella de Huey Lewis and the News. Bueno, es que son dos canciones increíbles, ¿eh? The Power of Rock'n'Roll. Que por cierto, decían que sugirió Silvestri con canciones a meter en la película. Se contrató a Huey Lewis, que de hecho es profesor al principio de la película, sí, de Michael J. Fox, que le dije que no vales un pimiento o algo así, hacer mucho ruido. Y la canción, las dos son muy buenas. De hecho, los productores querían, por aquello de que la canción se llame como la película, ya sabes, que así se vendemos más. Y claro, cuando ponían en las radios de Power of Love, les mandaban una indicación, es de Back to the Future, para que lo indicaran. Claro, el Back in Time ya tiene más raíces, ¿no? Sí, ya va más lejos. Claro. Pero las dos, a mí es que me gusta mucho Huey Lewis and the Band, era, me acuerdo ahora. The News. Sí, se nota que te gusta. Son muy buenas, muy pegadizas, ¿eh? Sí, dieron con un buen éxito. Encima nunca habían compuesto para una película y estaban así un poco perdidos. Bueno, componer para... A ver, una canción para una película. Nunca hemos escrito una canción para una película. No hagamos eso que tanto hemos odiado desde nuestra infancia. De ala, hacen la canción y ya son los compositores. No, ¿no os acordáis de la encuesta aquella famosa que se publicó en internet? Le habían preguntado no sé cuántas personas quién había compuesto la banda sonora de Titanic. Y el 80 y no sé cuántos por ciento respondió que es Celine Dion. El 10% que Leonardo DiCaprio. Y un 4%, una cosa así, un tal James Horner. Una. Toma. Ahí vamos, castaña dura y pura. Nada, y en cuanto a la película, que por citar alguna cosilla que es interesante, ¿no? Una cosa que siempre llama la atención es el casting, ¿no? Para el papel principal. Que yo lo estuve leyendo ayer y flipaba. Porque, a ver, todos saben que había hecho Eric Stoll las pruebas y tal. Seis semanas de rodaje. Y que se desechó. Que decían que a nivel dramático, que era increíble el tío. Pues, bueno, es buen actor. O sea, había salido de Máscara, ¿no? Aquella de que estaba el hombre. Y que estaban contentísimos con él. De hecho, fue el papel por el cual le contrataron. pero que decían que no le pegaba. O sea, cuando me vieron con el skate, como que no te va a tirar skate, tío, no te pega. No, además CMX siempre quiso a Michael J. Fox. El problema es que estaba metido en una serie de televisión. Family Ties. Y claro, era imposible. Y al final lo consiguieron y el tío rodaba prácticamente las 24 horas del día. Es que dormía 3 horas al día. Sí, decían que había momentos que no sabía dónde estaba, que incluso el propio chofer que le llevaba decía, anda, pégate una ducha. Una fría, ¿eh? Es curioso, eso es muy curioso. Sí, por contrato le dijeron que durante la semana solo podía rodar de noche y el fin de semana cuando quisiera. Entonces el hombre se pasó no sé cuántos meses. Y es otro de los papeles representativos que le catapultó a Michael J. Sí, de hecho, bueno, le conocerán en la posteridad Progreso al Futuro, claro. Y tú fíjate, igual que a Silvestre. Y Christopher Lloyd, que está tremendo como Doc Brown, es una de las señas de identidades de la saga para mí. Sí. Es el más simpático de todos, vamos, de lo de lejos. Es curioso cómo llegó ahí. Porque... Sí. Porque, ¿qué había sido? John Lithgow primero y luego incluso Jeff Goldblum. Que no digo que no esté tal, pero no sé, no lo veo. Yo a Jeff Goldblum, a John Lithgow sí, porque tiene esa cara de loco. Y le pones, no hace falta ni los pelos, ¿no? Pero que al parecer fue la mujer de Christopher Lloyd quien insistió en que cogiera ese papel. Y entonces él lo cogió y fue una tal. Uno de las de esas, hablábamos antes de trademarks, ver a Christopher Lloyd diciendo aquello de me han encontrado, no sé cómo, pero me han encontrado, y gritar los libios, es uno de esos momentos claves y que está asociado indisolublemente a una de estas piezas musicales. Palabras, Ya lo has estropeado. Esto es verdad, Tú escuchas Depredador, la del 87, de McTiernan, y es que encuentras esto. Es el pues eso, lo que dices tú, cada compositor tiene su librillo, ¿no? Y pocos tienen el librillo de Silvestri, es de pocas páginas, yo creo, ¿eh? De pocas, pero tremendas. Es de pocas, pero evidentemente muy buenas. Solo hay un compositor que lo escuchas y dices, ostras, esto suena a Silvestri. Y fue Trevor Jones para Cliffhanger. Tiene algún toquecillo, sí. No es. Eso es Silvestri puro y duro. De todos modos. Es Silvestri puro y duro. Igual el pobre sufrió los 10 tracks. Apostillaré que a mí Trevor Jones me parece uno de esos compositores con librillo propio, claro. Sí, pero vamos, de aquí a Lima, ¿eh? Pero me llamaba. Porque Cliffhanger sí también es Trevor Jones. Ni un especial de Trevor Jones. Pero me llamaba la atención eso, sí, que escuchando esa banda sonora, reivindicar. Ostras, es Silvestri. Igual pecó el pobre de los 10 tracks, los famosos 10 tracks. Fijaros, una a mí me hace mucha gracia, la verdad es que la vida es a veces rocambolesca en todo, y como algunos compositores, porque es evidente que hemos descubierto que Silvestri en 30 años de carrera pues es un hombre de mucho talento y ha dado mucho al arte, al cine, a la música de cine, pero cómo llegan estos hombres a tener esa carrera y otros no llegan, y cómo será esa trastienda, que Silvestri, bueno, es casi casualidad que haya tenido carrera en el cine, porque habéis hablado de que depende de CMX, lógicamente, pero cuando él hizo Romancing the Stone tras El Corazón Verde, estuvo a puntito, faltó un hilo para que lo hubieran despedido en Romance in the Stone. Porque ni a CMX le gustó la banda sonora de Romance in the Stone. De hecho, estuvo a punto de despedirlo. Sí, sí, sí. Ya le dio con muchas dudas el contrato, porque él había escuchado la música que había compuesto para televisión y dijo, bueno, voy a intentarlo. Él había hecho una banda sonora muy sintetizada y a CMX no le gustó. Y de hecho, lo contó el propio Silvestri, que pasó unas cuantas noches, digamos que cambiando un poco su enfoque hacia la película, y que al final consiguió que sobreviviera la música, habiendo dado un toque un poco más épico, más romántico también, y así sobrevivió. Luego hubo una carrera, pero estuvo a punto de no haberla, porque si lo hubieran despedido en Romance in the Stone no hubiera habido Silvestri. Es curioso. Es curioso. O sea, digamos que la foto de Silvestri se hubiera ido desvaneciendo como se desvanecían las fotos de Marty McFly y su familia. Es que realmente tras el corazón verde, que a mí la película me entretiene muchísimo, está muy entretenida. El tema que te queda en el subconsciente de la película es el para mí, los end credits. Cuando ellos están por la Gran Manzana con el barco y ¿vas tal. ¿Vas a meter un barco por la Gran Manzana? Ahí, que se vea. Es lo que más ves. Pero que fuera de ahí, yo la tengo comprada, la escuché, ¿eh? Me parece que está entretenida, pero no es de lo mejor de Silvestri. Pero bueno. Hay un documental de Regreso al Futuro en el cual cuenta Silvestri cómo llegó al proyecto al final, o sea, cómo conoció a CMX, y fue que le hicieron llegar por parte de los productores, oye, mira, hay una película, tú tienes que componer para una escena en la cual hay persecuciones federales indios en una selva, tal y cual, compuso, parece que les gustó a los productores y para allá fue, pero no, mira, no sabía, no conocía yo que a puntito estuvo de CMX de decirle, ala, ahí tienes la puerta, amigo. Nada más él vivía en un apartamento, en un estudio, sin medios tampoco. Silvestri venía del jazz, ¿no? La mayoría de los compositores o de arreglos jazzísticos o algo así. Él era arreglista de una banda, sí, sí. Pero yo banda, no sé sí. Si más era percusionista, me parece, ¿eh? O en origen él es más percusionista. La música de percusiones se nota, ¿eh? Bueno, a veces no, a veces. Mira, todos los compositores tienen instrumentos de referencia. La mayor parte de los compositores de música de cine, el piano es su instrumento de referencia. Pero ojo, porque hay muchos que empezaron no estudiando composición, sino estudiando, yo qué sé, por ejemplo, sabemos que Alexandre Desplat era flautista, y eso se aprecia mucho en sus bandas sonoras. James Horn, el único instrumento que tocó era el French Horn, la trompa, y eso es evidente que se trasluce en toda su música. John Barry, con las trompetas. John Barry. Bueno, era trompetista. Morricone era trompetista también. Quiero decir, todos tienen una referencia y eso luego se nota. Sí, pero bueno. Lo digo porque a veces, pues, la música de Horner nos puede, segunda, por cierto, nos puede parecer muy percusiva en algunas bandas sonoras. De Goldsmith era el piano. Y sin embargo, bueno, pero Goldsmith sería el piano, pero él en percusión ha sido el number one de todos los tiempos. Y en electrónica. En electrónica combinada con la orquesta. Es curioso. Bueno, este es uno de los estándares de la historia del cine, de la música del cine, ¿no? Una de las escenas más... Ese Javi está riéndose con uno de los estándares, ya no la jugó una vez. pero sí que es verdad que es uno de los momentos más, digamos, emblemáticos de la historia del cine, el Clock Tower, ¿no? La torre del reloj. Que son 10 minutos larguísimos. La escena de la torre del reloj, sí. Musicalmente hablando, es de lo mejor que se ha escuchado, visto en una sala de cine, en una película, pues están todo muy encajado perfectamente. Exacto, que es como no se compone hoy música de cine. Encajando las caídas, los saltos, las miradas. No, eso no se hacía. Y están, y está solidificado todo el bloque temático de la película. El tema principal, el tema de Doc, el tema del TNN, todo, ¿no? Todos los temas están ahí. Bien enlazados, y yo creo que es uno de los emblemas del cine. De hecho, a los 2 años la película se nombró una de las 100 mejores películas de ciencia ficción de la historia. Incluso la citaron gente como Ronald Reagan en un discurso diciendo que le hacía mucha gracia, que la vio en el cine. ¿Ronald Reagan? ¿El actor presidente por aquella época? ¿Dónde era? La película. Sí, salió la película. Es que cuando acabó la película, pidió a los del cine, Ronald Reagan, que la fue a ver, que volvieran a ponerle ese trozo. El hombre debía tener sentido del humor. Porque vamos. A ver, siete años tardaron, ¿no?, en llevar adelante este proyecto. Desde que empezó, se había escrito empezó el los 70. El 70 le dieron una vuelta. Bob Gale dice que fue a bajar al desván y que estaban contando cosas y que vio un álbum de su padre de cuando era estudiante, sí, y demás, y que a raíz de ahí se imaginó lo que hubiera sido conocer a su padre. Este fue al CBX, que tenía una mente más caliente, y al parecer dijo, joder, ¿y si tu madre te besara? No, porque la película la madre besa. Sí, sí, es muy incestuosa. Incluso la intentaron vender a Disney y Disney dijo que no por eso, pero esto es incesto. Dijo, somos la Disney, no podemos poner eso. Por aquí ya sí. La primera película y la segunda, la verdad es que las tres películas están enlazadas en sus finales y en sus principios, ¿no? Saben, de antemano se sabía que iba a haber secuela. No que la hubiera haber, ni tan siquiera. No. Ni tan siquiera, porque dijo Robert Zemeckis que de haberse imaginado que iba a haber una secuela con la escena aquella que puso al final del DeLorean volando y tal, dijo, hostia, ahora, vamos a hacer una secuela. Y dijo, ¿y cómo justifico yo la presencia de que era de la novia, Jennifer, no? Sí. Dice, porque eso era lo que más le estaría de cabeza. Decía, ¿y ahora qué hago? O sea, por meter esta chorrada al final y que hace una secuela. No había planteado una trilogía, ¿eh? Es que al parecer fue en el VHS donde se metió el continuará. La película funcionó tan bien que lógicamente la idea era esa. El caso es que las enlazó, ¿verdad? Sí, las enlazó. Las enlazó y musicalmente también quedaron muy bien enlazadas, como vamos a escuchar ahora con la última pieza que escuchamos en la primera película de Regreso al Futuro, El Regreso de Doc. Yo creo que es un remate tremendo. Además, el tema de Doc es una locura. O sea, es el carácter este, porque dicen que se parecía. Hicieron una mezcla entre Einstein y no recordará el nombre del otro científico, ¿no? Además, hay un chiste ahí que en lo de los gigawatts, ¿no? Que es gigawatts, sí. Y él dice gigawatts. O sea, porque un científico lo dijo y él lo tomó, ¿no? Como que es muy chiflado todo, ¿no? Bueno, Doc es el mejor. Bueno, vamos a ver, es que poniendo un reloj en el baño se te ocurra crear una máquina del tiempo. ¡Es Doc! Eso, agárrate los machos. ¿Y tú qué recuerdos tienes, Javi, de la película en general y de todo? A mí la primera película me encantó. Me parece un clásico, me parece, sí, de 10. Aparte el sentido del humor, aparte que no ha envejecido nada mal. Nada. Porque coges mucha, sobre todo ciencia ficción de... Está muy bien hilado. Sí, está muy bien. La segunda y la tercera parte ya va bajando. Sin embargo, sí que a la segunda le doy mucho mérito, porque normalmente una secuela te coge la idea original y te la repite. O sea, volvería al pasado, a su abuela, o a... siempre es lo mismo. Sin embargo, la segunda parte es completamente distinta a la primera. Sí. Incluso puede ser liante para gente el tema de las dos líneas temporales de... Es complicada y me gusta que se arriesgue, aparte de tener, pues eso, escenas míticas, el monopatín volador que decíamos antes, fue todavía hace poco, pues estaba la gente con el día que en el que había es verdad, viajado Marty McFly, y bueno, quieras que no, se sigue acordando nuestra generación de ello después de 30 años, ¿no? Pues sí. Y después la tercera, pues bueno, ya es una película, una más, es una película cómica ambientada en el oeste y tal, pero bueno, ya bajó mucho el nivel respecto a las otras dos. Sí, es verdad, sí. Yo la segunda sí que tiene razón, Javi. Hay una cosa que me encanta de la segunda, que se arriesga, y yo creo que sale bastante airosa, porque explicar todo lo que explica la película, las líneas temporales, está muy bien explicar muchas cosas, y visualmente, verse a Michael J. Fox a sí mismo, el 55 haciendo aquello, tal, es muy simpático. Y además, insisto en que yo les veo una continuidad a los tres títulos muy grande. Me parecen... que no las podemos separar las tres películas de algún modo, aunque no estuvieran planteadas, como decís, con vocación de secuela y de trilogía, pero parecen, no sé, ver una y no haber visto las dos. Supongo que cuando ves una y te voy a enganchar con las otras, o te echan una en la tele y te voy a recuperar las otras, porque las quiero ver las Hombre, tres. La dos y la tres sí que las hicieron a la vez. Yo recuerdo haber visto la dos en el cine y ya te ponía el tráiler de la tercera. Sí, de hecho, escucharemos luego que Silvestri, de hecho, había compuesto un tema para ese tráiler que aparecía al final y luego lo recupera en la tercera, sí. Sí que hay mucha línea temporal, sin embargo no con los actores, ¿no? Porque fueron bailando de una a otra. El padre de Marty McFly, Crispin Glover, le dieron la vuelta en la segunda película para que no se notase que no era él. A mí la 2 es la que más me gusta, es muy oscura. Bueno, oscura, Eduardo. Joder, aquí llamáis oscuro, sí. Es verdad que te deja una sensación de más... Como cine noir. De más trágica también. Además, se avecina bueno, la lo tragedia, que le pasa a la madre, todo madre, lo que le pasa a la madre, sí. Que sería con el otro. Plantearte un futuro muy negro. Sí, en pero ese bueno, sentido sí que lo... Pero oscuro en esos términos, no oscuro de... Oscuro es el Imperio Contraataca, por ejemplo, es más oscura, o sea, que la Guerra de las Galaxias, pero... Me vais a poner como película oscura Bambi porque muere... Veremos al tiempo. Sí, vais por un camino. Es que nosotros, si la ves con 8, 9 o 10 años, pues claro, te parece oscuro. Y mira, tu madre, lo que ha acabado, alcohólica ahí, con Biff Tannen ahí. Esto, vamos, ¿hay algo más oscuro que eso? Vamos, hombre. Desolador. Es cine noir, es... Hombre, yo, la primera es lo que dice Javi, es redonda. Sí. O sea, no tiene fisuras. Es una película de empieza nada, acaba la Z y no tiene nada que le posa. Está perfecta, o sea, no, ni le metes más ni le quitas más, está perfecta. Yo creo que es un clásico directamente. La 2 y la 3 molan. Pero bueno, empieza así y baja. O sea, nada más. Bueno, pues en la segunda había también una escena climática, como fue la persecución del monopatín en la primera. Buah. En este caso la persecución del túnel con los coches. Es en este caso la escena climática, musicalmente hablando. De Alan Silvestri en Regreso al Futuro 2. We'll be right back. aquí sí, sí es verdad lo que dice Braulio, ¿no? Los arpeggios, las cuerdas, haciendo eso, emulando el tiempo, ¿no? Con esas. A mí me encanta porque es muy silvestre. Un día tenemos que hacer un concierto a tres voces aquí. Como ese que han hecho de la Guerra de las Galaxias, ¿no? No sé en qué programa. Madre, sí, sí, sí, el show de Jimmy Fallon era alguno de estos. Jimmy Fallon, sí. Y luego la y luego la música avanza porque si la primera, no sé, esto lo escuché en muchos sitios y es verdad que comparas la primera con la segunda musicalmente hablando, la primera fue la que puso en el en Hollywood a Silvestri, la segunda tiene más cuerpo, es decir, como que ya conoces los temas, ya los manejas, vamos a meterle más. Y las percusiones son más sólidas, los metales son más sólidos, las cuerdas están mucho más... o sea, todo está mucho más potenciado. Son los temas que ya conoces, porque la tercera es donde realmente mete más material nuevo que en la segunda, a mi opinión, yo creo que era así. Pero la segunda es como coger lo que ya hiciste es como quizás, y perdóname el ejemplo que a lo mejor tú sabrás más, que me lo comentas con la leyenda del zorro de Horner, ¿no? Que ya la segunda se suelta. Es como, ya tengo el material... Rubén, hablando de Horner... Raro. Y me suelto. Ya tengo los temas, ahora me voy a soltar. Me desmeleno más todavía que en la primera. La primera estaba algo más contenta. Es como, hay que hacer. Pero que bueno, esta. Sigo con que la música también es más. Sí que, eso sí que es verdad que oscura. La música es más oscura, más tensa. Más tensa. Es más tensa. Sí, que también tiene tensión la primera, ¿eh? Me dirás todo de los libios y tal. Sí, pero que lo que estamos hablando es que la decisión que toma el compositor no es de cambiar los temas, sino de cambiar el tono, el color, la paleta de colores de la partitura. Mira, tengo los mismos temas que tenía en la primera y es lo que voy, con lo que voy a trabajar, pero voy a cambiar la paleta de colores. Ya no van a ser azules, sino que van a ser unas tonalidades distintas de azul, ya no voy a trabajar con amarillos, sino otras tonalidades. Es decir, componer un poco por color, ¿no? Es una lo expresión... Y ojito, que 2 años antes... Repito, Depredador. Con lo cual ya va teniendo escuela, va sentando unas bases musicales. No, a finales de los 80, Silvestri es ya un compositor. Y Avis en el 89 con James Cameron. Estamos hablando de que vivió su mejor momento. Que en mi opinión es posible. Vamos, dramáticamente, pero bueno, Regreso al Futuro dramática no es, evidentemente. Pero dramáticamente a mí Avis me parece la mejor banda sonora de. Probablemente. Es personal, pero. Probablemente. Y yo creo que no soy el único que piensa así. Creo que The Abyss es la mejor banda sonora dramática porque que han puesto a Silvestri. Tiene fase muy atmosférica, pero aún así la disfrutas. Sí. Película. A ver, no es película seria, pero sí que tiene más pozos, más seria. Por cierto, que ya sabéis que existe ahora. Bueno, pues el rumor a ver de quién va a componer la música de Avatar 2, 3 y 4, lógicamente. ¿Y 4? ¿Juro que era una trilogía? Era, sabéis que iba a ser una trilogía y sabéis que fue James Horner el que desveló que no iba a ser una trilogía, que iban a ser en realidad 4, y es porque en una entrevista que le hicieron, bueno, un par de meses antes de morir, lo dijo él sin querer prácticamente. Dice, no, sí, ya estoy trabajando en ello, lo que pasa es que esto cambia todos los días, ahora me acaba de mandar el guión de una cuarta película. Y el entrevistador le dijo, ¿cómo? ¿Una cuarta película? No sabíamos que había de tal. Y él dijo, bueno, yo no sé si puedo hablar de estas cosas o no, pero sí, estoy trabajando y tal. Y le preguntó el entrevistador, bueno, ¿y las vas a hacer todas? Miró para otro lado y dijo, si llego, sí. Y no llegó. Vaya, no llegó. Pobre. De todas maneras, 4 películas de Avatar. Perdona, estaba el otro día con mi hermano, estaba contándole, salíamos de ver Star Wars y estaba, me preguntaba él, oye, ¿cuántos años tiene John Williams? Porque lleva ahí toda la vida. Y digo, no, pues tiene 80 y muchos años. Y dice, bueno, y estas estrenan una al año, ¿no? O sea, que le dará tiempo a acabarlas. Y yo, no, el problema es que son en 2017 la siguiente y en 2019 la última. Entonces nos estamos metiendo en un John Williams con 90 años. Yo no sé si va a llegar John Williams a... No, como decía nuestro amigo Berto. Sí. No, este ya lo tiene en un cajón. Oye, sí, mira, abre el cajón 2 y tienes la de la siguiente. A Michael Giacchino. Tú, pues si me pasa algo, está en el cajón. Tú abre, que ya está todo allí. Tú cógelo. Ya lo compuso por si acaso no llega. Bueno, bien, pero bueno, es una edad ya que para meterte en una saga que encima exige, no es como ponerte un ejemplo, ¿no? Ahora Morricone lo contrató Tarantino para esta que llega nueva, ¿no? La de los 8 más odiados, sí, o algo así. Sí. Que están los Globos de Oro la música y se va a colar en la gala de los Oscars. Aquí sabes que Morricone no llegó, no pudo, no llegaba a tiempo para acabar el trabajo, ¿no? Así que aprovecharon la música descartada de la cosa. Bueno, compuesta y editada, pero descartada, porque exacto, realmente está editada en el CD de Varese. Hace gracia porque al final la peli de Tarantino es un poco como la cosa. No, pero habrá... Sí, hombre, por el tema que están aislados y tal. Uh-huh. el Morricone, Williams, estamos hablando de veteranos de la música de cine. No es menos veterano Silvestri, que creo que nació en 1950, sí, algo así, no, si no me equivoco, son 65 años. Y lo sí que es verdad que una cosa es distinta en Silvestri es que mientras que otros compositores se han asociado con varios autores, por ejemplo, bueno, pues hablamos de Williams, sabemos que aparte de George Lucas, Steven Spielberg, son sus dos principales asociaciones, o en el caso de Horner, pues con Ron Howard, o con Mel Gibson, Edward Zwick. Silvestri, es verdad que su carrera está demasiado asociada a Robert Zemeckis, y fuera de ella sí que pierde quizá intensidad. Pero es verdad también que Zemeckis le da una variedad dramática muy grande, porque el Silvestri de Regreso al Futuro es el Silvestri que en los 90 compone Forrest Gump, compone Náufrago, compone otro tipo de películas, y que luego ya en el 2000... se dedica a la animación esta de CGI nueva, ¿no? Con Polar Express y Christmas Carol. Hombre, yo Náufrago lo dejaría en anecdotario, en porque tema, realmente porque son solo, 10, ¿no? 15 bueno, minutos, 20. Yo no estoy tan de acuerdo. Si la música de cine lo que se supone es que tiene que tener una utilidad lo más grande posible, en esa película la música tiene una utilidad increíble. Pero, increíble. Por ejemplo, o sea, que me digas Contacto, para, por ejemplo, pero, todavía. Vale, pero es un regalo para el compositor, porque sabes que en pocas películas como en Náufrago, el espectador que no entiende de música de cine es más consciente que nunca de que hay música, porque cuando aparece la música, de repente el personaje deja de estar solo. Entonces, es para lo que nació la música de cine. Para tener una utilidad más allá de lo funcional en la pantalla. De todas maneras, aun siendo verdad que fuera de CMX parece como que te cojea, ¿no? Silvestri. Luego después tienes lo que hablábamos, Depredador, tienes Abyss, ¿cómo era aquella del oeste? De Quick and the... Sí, la de Sam Raimi, sí. La Rápido y Mortal. Rápido y Mortal, que muy buena. La música es tremenda, y la peli simpática, es una macarrada de... Sí, pero está muy bien. Es de esas que las ves y sigo viéndola, ¿eh? Y la vuelven a echar dos meses después y la vuelves a ver otra vez. Sí. Es simpática, o sea, tiene. Tengo que decir que de todas maneras siempre encuentra Silvestris muy acertados fuera de CMX, con muy buen tono y muy buena sintonía, pero parece como que lo asocia siempre a CMX. Roger Rabbit, por ejemplo, también. El que hablábamos de Contacto. Tiene un montón. La Muerte Zeta también, creo que es de CMX. Sí, tiene un temazo increíble. Es germaniana. Sin embargo, la comedia de Disney, Most Hunt, a mí me encanta. Tiene un temazo principal buenísimo. Sí, bueno, es que en el fondo sí que es. Mira, ya que lo mencionas, Silvestri ha tenido una carrera larga asociada a Disney y al cine de animación o infantil. Mouse Hunt, por ejemplo, Lilo y Stitch. Y yo creo que hay un grupo grande de películas. Y aquella del ratón que hablaba de mí, Aragón, de cuyo nombre no quiero acordarme. Ah, la de. Jolín. ¿Cómo se llamaba? Sí, es que no me acuerdo. Sí, esa del ratón que habla, Jolín. Un ratón que habla que hizo en dos partes. Stuart Little. Esa. Stuart Little, sí. Esa. Y no hablo más. Y luego mucha comedia romántica. He hecho mucha comedia romántica. Sí, también, Silvestre. Sí, mucha. Hizo mucho. No, aquella de. Y luego tienes. No, si tiene mucho. Tiene así mucho realmente. ¿En qué piensan las mujeres? El bodrio ese del guardaespaldas. A mí, el bodrio de la película. Bueno, ¿bodrio? A nosotros no nos gusta, pero a ellas en UHS se ponía por detrás 90 minutos. Cuando iba por 95 y esto está durando más. Vale, pero es una película que ha tenido mucha popularidad. Sí, claro, por la Whitney Houston, no te fastidia. Bueno, también le y por cierto, el score está bien. La música de Silvestri está bien, ¿eh? También le puso música al Misión Imposible de Brian De Palma, pero fue rechazada. Sí. Y con razón. Y luego hizo otra Danny Elfman y tampoco levanta mucho, ¿eh? Perdona. Bueno, oye. Juez 3. Estoy hablando de Juez 3 aquí. Es verdad. Que le quitó a Goldsmith el trabajo. No sé cómo fue el tema. Estoy seguro de que no. Oye, no lo prepare, no me acuerdo. Compuso la música del tráiler, que es tremendo el tráiler de Juez 3 con la música de Goldsmith, pero la música fue de... Para mí, os digo la verdad, no veo Juez 3 y la música de Silvestre. Igual ya estaba Pachucho. Soy sincero. Igual estaba Pachucho ya de Goldsmith. No, era 96 esa. 96, 95. Es del 94, Juez 3. 94. De todos modos, por cierto, esto significa... Qué chorrada de peli, pero yo me entretuve. Edu, esto significa claramente, si él no sabe la historia, es porque todavía no ha desprecintado el CD de Juez 3 de entradas. Podemos llegar a esa conclusión, ¿no? Aún no lo he comprado. ¿Ah, no lo has comprado? No. Bueno, Edu, ponemos ahí a medias algo para el próximo mayo. Ponemos una X ahí. Suspenso. Al infierno de los judíos. Oye, hay que reconocer que la nueva de Juez 3 a mí sí me gusta, ¿eh? La nueva. La película está bastante bien. ¿La película nueva? ¿Hay una película nueva de Juez 3? La que hicieron hace un par de años. Está muy chula y me gustó mucho. Es cojonuda, sí. Sí, muy buena. Aparte, muy bien llevado el cómic al cine. Yo creo que es una, fue un remake de esos que acertaron, pero de lejos. Javi, ¿a ti te gustan todos estos remakes? Sí. Ahora el Robocop, el Total Recall, que han hecho también remake. No, a ver, depende, hay remakes y remakes. Son innecesarios todos, porque aparte son películas muy recientes. O sea, no es como si versionas una película de los años 40 que la mitad de las nuevas generaciones no han visto. Nosotros, o sea, sí, como la Guerra de los Mundos, por ejemplo. Sí, no pasan 10 años y tienes. De hecho, quieren ahora reiniciar Men in Black. Querían hacer remake de Memento. Habían comprado los derechos para hacer un remake de Memento. O sea, son totalmente innecesarias. Totalmente. Si es verdad que es distinto, por ejemplo, Desafío Total, el remake es una absurdez total. Es un bot. Que el de Robocop, que no está mal actualizado. No. O sea, no, para mí no supera la anterior, porque la anterior era súper macarra. Sí. Pero la anterior sí es verdad que es muy ochentera y la tienes que ver enmarcada en esa década. Los yuppies cocainómanos, la violencia extrema, el ver joven que se lo toma toda coña. Pero bueno, la versión de ahora, como película independiente, se deja ver. Sí, es entretenida. A mí el Robocop de ahora me gusta, ¿eh? Creo que está bien. O sea, como película, lo que dice Javi. A ver, el Robocop primero es mítico. O sea, es macarra, es ochentero. Y es Verhoeven, que es que claro. Es Verhoeven. Es que ves las burradas de Verhoeven en las películas de Verhoeven. Pero el Robocop de ahora es muy digno, ¿eh? O sea, incluso los actores están bien. El Gary Oldman, el que hace de Robocop también. O sea, tiene un tono dramático oscuro también. Y con crítica a la actualidad, ¿no? A muchos temas de ahora. Pero... está bien actualizado, pero Juez Dredd, de verdad, es una película muy digna, muy buena, ¿eh? Es que son dos cosas distintas. Una cosa es hacer un remake de un clásico y otra cosa es hacer una nueva versión de un cómic cuya primera película fue una puta mierda. Con todas las letras. Porque lo único que se parece la película de Juez Dredd es en que Stallone tiene una mueca así que habla de lado. Pero es una parida total. Y ya no desviándonos tanto de Regreso al Futuro, la tercera película, ya ambientada en el oeste, como nos contaba antes Javi, ya una especie de subgénero, ¿no?, de película de comedia, pero utilizando esas herramientas del viaje en el tiempo que nos habían planteado las dos películas anteriores, para Silvestri sí le ofrece una posibilidad, yo creo que muy interesante y muy explotable, que es la de sí incorporar ahora sí temas nuevos y situaciones nuevas. Y eso se traduce, por un lado, además, en un personaje y en un tema romántico, pero también en la entrada en escena de los indios. Y eso no solo le da juego, sino que le permite explorar musicalmente terrenos que hacía tiempo que en Hollywood no se podían explorar. Es curioso cómo está sonando lo mismo que has escuchado en la segunda de la primera, pero le metes una serie de percusiones, cambias los ritmos y lo conviertes en un tema del oeste, en un tema indio, porque tiene todos los clichés de la música del oeste, de los compositores que trabajaban en aquellos géneros en aquella época dorada, ¿no? Elmer Bernstein, Jerry Goldsmith, etc., ¿no? En vez de decir Víctor Yao, ¿no? Víctor Yao, ¿no? Da igual. El Jerome Morse. ¿Me entendéis? Max Steiner. O sea, te coge esos Alfred clichés, Newman. Los actualiza y como yo tengo un tema, te lo meto con ese tema. Porque está sonando el tema principal, pero en clave indio, ¿no? Con esas percusiones que están más pausadas, más preparadas, ¿no? Y es la genialidad, lo que dice Braulio, en el escuchar esto en los cines, en aquella época en la que ya el western había como, vamos a dejarlo ya de lado, salvo sí, Clint Eastwood. Sí, el western hacía 20 años ya que no se hacía western. De hecho, muchos compositores, bueno, aquellos que hemos conocido o que hemos sabido de ellos o que les hemos leído, yo creo que el western es uno de esos géneros que a muchos compositores de los de hoy les hubiera gustado hacer un western y como no han vivido esa época, pues no han podido. Es verdad que algunos sí que lo han conseguido de alguna manera u otra. Por ejemplo, Silvestri en esta película pues puede acercarse al género del western. Basil Poledouris pudo hacerlo, Michael Kamen pudo hacerlo. Incluso Horner pudo hacerlo con aquella de Fiebre del Val Oeste. Y bueno, veremos a ver si para la... Bueno, creo que ya te lo conté una vez, que si Ron Howard oye decir que es un western, se enfada. Es un western. Para mí, la mejor peli de Ron Howard en 10 años. Pero no, estoy de acuerdo mayormente. Yo, Ron Howard es un director que para mí perdió un ojo hace mucho tiempo. A mí la de Ras me gustó. Yo no la vi, la de Ras. Y la del corazón del mar. ¿Tú la viste esa, la de Ras? No la vi. Pero Ron Howard es uno que tengo con una X tachada. Y yo me pasé igual que Javi. Yo no voy al cine a ver a Ron Howard. No le pago. O sea, yo desde Una Mente Maravillosa deja hasta que llegue. Y Una Mente Maravillosa es de echar a correr. La verdad. Bueno, es una peli de Telefilm de Antena 3. O sea, es aparte que es un tío muy ñoño. Es un estilo a Chris Columbus, pelirrojo y calvo. Sí. Cuidado que le estás dando a Braulio. No. Comparar la carrera de Chris Columbus con la de Ron Howard. No, pero Ron Howard, o sea... te coge cualquier película dramática, es a lo que me refiero, y te la dulcifica. Sí. Una Mente Maravillosa, por ejemplo, tienes mil cosas para hacer, pero te lo pone todo, o sea, es muy blandito. No, pero si él es blandito porque tiene un enfoque que es lo positivo, pues, vamos a decirlo así, pero es el Apolo 13, Cocoon, Willow, Un Horizonte Muy Lejano, no sé, sí, Rescate, que es mucho más oscura, por ejemplo, pero es una película con tensión, con ritmo, con... Es como se hacía cine antes, vamos, quiero decir, quiero pasar la página lo y que, seguir leyendo, eso es lo que hace Rojo. Pasó a Rubén con Una Mente Maravillosa, a mí me pasó con Willow. A partir de Willow, para mí, o sea, es... A mí Willow me gusta, bro. No, Willow es esa, Willow. Me gusta Apolo 13, Llamaradas. Llamaradas no es antes de Willow. No. Ah, es después. Willow 88, Llamaradas 91. Pues esas dos, pero quiero decirte, incluso Llamaradas, o sea, es todo muy... como tiene que ser, es muy blanco, no... Eso sí es verdad, ¿eh? Es muy políticamente correcto, sí, Ron Howard. ¿Y todos tienen que ser Martin Scorsese? No. A mí Apolo 13... Para mí Ron Howard, hablando cinematográficamente, y no quiere decir que tal, murió con Apolo 13. A mí Apolo 13, Javi llegó a Willow y llega a Apolo 13. A mí Apolo 13 me gusta mucho. Me parece un peliculón a mí, ¿eh? Desde Apolo 13, yo te digo que el Código Da Vinci es horrible. O sea, Rescate, horrible. La de Mel Gibson. Rescate es un thriller. Es una película pequeña, pero es una película bien hecha. Pero es un thriller al uso. O sea, no es nada nuevo. Y Desapariciones es de 2000. Desapariciones, 2003. Te reconozco que a mí me gustó mucho. Está muy bien Tommy Lee Jones, es muy oscura. Esa por fin es una película un poco más adulta. Ahí hay más hay muertes, hay tal. O sea, tengo que decir que es más heavy. Y la película que luego Da Vinci, yo es que estaba viendo, yo qué sé esto, tío. Y la película que ahora tiene en cines Ron Howard, En el corazón del mar, no la vi. Con Chris Hemsworth. Es que no me llama. Ya os digo que bueno, que trata unos asuntos requetes cabrosos, ¿eh? Requetes cabrosos y nada bien, quiero decir, nada complaciente en su resolución, ¿eh? No, a lo mejor la veo y está bien, pero no me llama para ir al cine. Bueno, seguimos con Regreso al Futuro. Los indios. Pues lo dicho, yo creo que aquí sí se reinventó con respecto a las dos anteriores. Aquí sí cogió y le dio una vuelta de tuerca al material musical. Thank you. el Silvestri agresivo, agreste que conocemos y que hemos estado escuchando todo este tiempo, también tiene un lado tierno, como hemos escuchado en esta pieza. Y además, es la primera, la tercera película, Regreso al Futuro 3, es la primera ocasión en la que a él le permiten componer un tema de amor. Sí. No lo había podido componer para los personajes, para su madre y para su novia en las anteriores. Aunque podría haber hecho un tema de amor para su madre. Lo más cercano es el momento del baile en la primera, con lo de, cuando suena el Earth Angel, la canción que están bailando. Que ahí la música de Silvestri acompaña el tema. Y de hecho, cuando George golpea a Biff en la primera y coge a la chica en brazos y tal, ahí suena un tema de amor original de Silvestri que dura 20-30 segundos, no más, pero que es más un homenaje al cine romántico años 60, algo así, ¿no? No tiene la función narrativa dramática que tiene el tema de amor que compuso en la tercera, en la tercera película. Bueno, nos vamos a poner un poco ñoños ahora ya. Más bonito. Un poco Ron Howard. Vaya, hombre, vaya, tenía que hablar. Que es verdad lo que dices tú, ¿eh? Que ahí está el germen de Forrest Gump. Y es que volvemos a lo mismo. Es que Silvestri, en el fondo, no tiene unos parámetros cortos, muy buenos, pero cortos. Él no se ha salido nunca de unos corchetes, de unos paréntesis le han puesto en su carrera y él ha estado trabajando ahí dentro, sin que eso sea malo. ¿Sabéis cómo es la cosa? Yo prefiero el Silvestri orquestal, el sinfónico, quiero decir. Cuando se tiró por los sintetizadores, como La Noche de los Cristales Rotos. Estoy de acuerdo contigo, totalmente. Nunca he sido un fan del... Aún así, yo la tengo muy escuchada, esa no me desagrada. ¿Hubieras apostado a que él le gustaría seguramente... La Noche de los Cristales Rotos? Yo a veces cuando pienso esto ¿qué no le gusta? Esto es inaudible. A ver, mira, qué difícil de escuchar esto, porque es durilla. Esta es para Rubén. Seguro que Rubén va a salir en algún momento diciendo que a esta le gusta. Oye, yo, por ejemplo, que alabáis de los comienzos de Silvestri, cuando casi deja la carrera, que no. El oso cavernario me vas a hablar, ¿no? No, y la tengo, y la tengo. No, yo vi muchas veces de crío la antología de terror esta de Stephen King, Los ojos del gato. ¿Cacháis? Que la intentada. Que a mí me gusta la película, simpática, es así tal. La música me mola, es muy silvestrona de los 80 con silvestrona, Silvestrona es cuando ya es dura. Suena como un grupo de new metal, silvestrona. A mí, sin embargo, la disfruto. O sea, yo lo reconozco. ¿Cuánto te gusta? Tú disfrutas, vamos a ver, yo creo que todos somos distintos y todos tenemos gustos distintos, pero luego en el ADN hay cosas que se despiertan más en unos que en otros. Sí. Entonces, yo creo que es evidente que a Rubén Franco la tonalidad le despierta algo dentro de él. Y a otros no nos despierta tanto. Ojo, que a mí también me gusta lo arrítmico más que lo atonal a veces, pero... Yo a mí en el cine de terror. En el cine de terror, no, depende de los géneros. Y luego hay veces... todos tenemos un balance, tenemos un punto. Somos como un dial, ¿no?, de la radio. Estamos en una frecuencia. En el 105, en este caso. Pero en líneas generales siempre tenemos un punto. Por ejemplo, nos ha pasado que a veces hay bandas sonoras, compositores demasiado melódicos, demasiado edulcorados... Sí. Que sobrepasan ese dial en el que estamos puestos, por ejemplo. Abel Korsenioski para mí también. Es como tragarte dos tarrones de azúcar y por ejemplo, que te sigan metiendo más. John Barry. John Barry en ocasiones, bueno, también, sí. Cuidadín, John Barry, ¿eh? Estamos tocando huevos. Pero en ocasiones, sobre todo John Barry más de finales de su carrera. O por ejemplo, ¿os acordáis de Marc McKenzie, muy conocido en los 90? Preciosa música la de Marc McKenzie, pero es verdad que a veces se te pasa del dial. Bueno, pues todos tenemos un punto, el de Rubén es un punto que está más atrás. Seguramente lo que para nosotros no es tan edulcorado, para Rubén a lo mejor pueda serlo, quizá. Todos tenemos un punto, esto no es negativo, ni ninguno estamos en el punto correcto, eso desde luego, ¿eh? Y hay gente, hay mucha gente, sobre todo, curiosamente, la que no es a lo mejor tan conocedora de la música de cine, tiene ese dial muy adelante, es decir, lo educado, lo muy temático, les gusta mucho. Y todo este rollo lo estoy soltando porque yo creo que Alan Silvestri, cuando se ha dedicado a lo lírico, a lo melódico, yo creo que ha sido muy bueno. Entre otras cosas porque a veces componer temas no es tan sencillo. Componer un tema no es relativamente difícil. Otra cosa es que una melodía. Exacto, es relativamente sencillo. Otra cosa es que esa melodía tenga color, tenga una orquestación determinada, los instrumentos, pero, ojo, y aporte lo que tiene que aportar. Silvestri para mí es sencillo, pero no simplón, es diferente. Está bien, muy bien explicado. Estoy de acuerdo. Sencillo, pero no simple, efectivamente, sí. O sea, es la frase de. Mira, tienes. ¡Sencillo! Es un future, sencillo, pero no simple. No, Rubén, Naus a futuro es una genialidad. Rubén siempre ha querido, siempre su lema ha sido: antes muerto que sencillo. Volvemos al Silvestri de acción. La escena climática de la tercera película es la escena del tren, con acción y romance al mismo tiempo. Y una de nuevo tenemos una ocasión que ni pintada para que el compositor se luzca con una escena que dura del orden de 15 minutos también, ¿verdad? Algo así. Hacemos Carlos Herrera, parecéis Pumares. Sí. Bueno, yo, la verdad, ¿no? Que ya estamos llegando al cierre. Yo, a nivel personal, las películas me encantan. Me pasa como a Javi, como casi todos los que nos gustan los al futuro. Bien, de acuerdo. ¿Y a ti te gusta el Eduardo? Me importa bueno, más. Bueno, sí, mira. Me importa más su opinión. Tuya. Bueno, en serio, ahora por resumen, vamos a ir resumiendo todos un poco la... Si habéis llegado hasta este punto del podcast, ¿no? Del programa de la radio, bueno, musicalmente... Gracias. Musicalmente, solo bueno, qué decir, ya arrancábamos diciendo que esto es un... No sé, una de las bandas sonoras de la historia, por así decir, de la música, de la ciencia ficción y de la carrera de Silvestri. Yo... Por resumir, lo que quería decir es que es verdad que Regreso al Futuro es uno de esos iconos de los 80 y habrá generaciones más recientes que dirán, era una otra de estas fricadas de estos que tienen ahora 30 y tantos y, ¿sabes?, que les gusta porque lo vieron en su infancia o tal. Y es verdad que es eso, pero lo que queríamos hoy también un poco enseñar y que escuchara la gente, que escucharais, es que detrás de eso, detrás de la fricada, del icono, existe una música rica en matices, que aúna acción y emoción con romance, tensión y otras cualidades, y todo ello hecho de una forma artesana, que es como se hacían las bandas sonoras entonces, por un artesano, ni más ni menos, una persona que por casualidad, como hemos estado contando, o como fuera, llegó a estar ahí y tuvo la oportunidad de hacer una obra maestra de la música de cine, como es Regreso al Futuro, que es más, mucho más, que ese tema que hemos oído 15.000 veces en conciertos y en anuncios y en otras series. Imagínate que la película le fallase la música. Uf. Es que rompería lo que es el masterpiece, que es la película. Es que, como siempre decimos, es que sin música no hay película, eso... Bueno, solo hay que escuchar Capitán Phillips. Capitán Phillips, me encanta la película, está muy bien, ¿eh? Y además te sabes la película entera, sabes lo que va a pasar, pero la música es terriblemente mala. O sea, esa película en otro compositor te hace una música, no hace falta que esté allí sonando trompas y violines y... No hace falta eso, pero la música es... No pones música y no pasa nada. No pones música y ya vale con las escenas. Está muy bien rodada. ¿Quién era el director? El de Peter, 93, que es muy buen director. Peter Green, no. No, no me acuerdo el nombre ahora. Pero bueno, es un poco aparte un ejemplo. Uno. Greengrass. Pero esta peli está muy bien, ¿no? Yo lo que diría de Alan Silvestri, y esto es mucho resumir, es que siempre hay como un trabajo que es el que define a un compositor. Para mí, por ejemplo, Vasil Poledouris, que tiene muchísimo donde elegir, pero muchísimo. Yo me voy a quedar porque al final es como el de Conan, ¿no? Y Vasil tiene mucho más que El Agua Azul, Los Señores del Acero. Silvestri, para te mí. ¿Te refieres por qué un compositor es popular? Exactamente. ¿No? Lo que ha hecho popular a Alan Silvestri es el tema Regreso al Futuro. Sí. Y punto. O sea, eso es cierto. Y no quiere decir que sea la mejor persona. A lo mejor puede ser Avis, por ponerte un ejemplo. Pero Rosa Futuro es la que la ha hecho popular. Estoy de acuerdo. Eso es aquello que decía, yo creo que lo hemos mencionado alguna vez, quizá incluso en algún podcast, de aquello que dijo Christopher Young cuando estuvo en Madrid, ¿verdad? El año que es de Trevor Jones, y dijo él, no, si a mí lo que me falta, ¿qué te gustaría hacer en tu carrera? Pues a mí me gustaría componer un tema que todo el mundo conociese, como ha hecho ese señor, y señalaba para Trevor Jones que había hecho el tema del último Mohicano y que Antena 3 en los españoles, por ejemplo, lo conocíamos de sobra, etcétera. Ese es el tema de Alan Silvestri, lo conoce todo el mundo. El John Williams, evidentemente, por un montón de temas. Y fijaros, Ramin Djawadi, el compositor del tema de Juego de Tronos, yo sabéis, bueno, pues que hay chicos, yo veo en las clases a chicos tocándolo con la flauta, no sabrán quién lo compuso, algún día lo sabrán, pero el caso es que hasta en eso, hasta en un instituto puedes escuchar tocar la flauta con el tin, tin, tin, tin, tin. Es que es verdad, Ramin Djawadi ha compuesto un tema que ha pasado a la cultura popular. Entonces, eso te hace, digamos, conociendo. Es como estar en tu casa y estar escuchando el tema de Titanic para los donantes de sangre, ¿no? O sea, son temas que pasan a la cultura popular y eso es lo que algunos compositores quieren hacer. Es verdad, ¿no lo habéis escuchado? La Asociación de Donantes de Sangre tiene viva el tema de Titanic. Sí, por pensé que era un doble sentido. Bueno. Es triste pensar que un tío como Ramin Djawadi, que es 1.000.000.000 de veces peor compositor que Christopher Young, es verdad, ¿eh? Es cierto. A mí la música de Juego de Tronos, o sea, el tema central no me gusta. Me parece un flop. Ha ido mejorando, la quizás, serie, sí, pero a ver, vamos temporadas. De Guatepeor a Guatemala. Pero te quiero decir que es muy floja la es música. Es al revés, creo. Vamos no, mira, cuando, pero mira, lo ha dicho con ese sentido. No, es no está que, mal, está qué bien, es. Ha estado bien, sí, sí. Mira, hay un momento en la serie, no se en la temporada la es, cuando está John Nieve con la pelirroja. Vale. Se están besando y la música que suena en ese momento es terriblemente mala. O sea, es horrible. O sea, él es malo. Pero ha compuesto un tema que, es muy, que será conocido cierto, en las cierto, generaciones sí. venideras. Es que es eso, y resumen, eso es eso. Lo que hizo Alan Silvestri con Regreso al Futuro, componer un tema que ha quedado para las generaciones posteriores. Él se morirá y su tema seguirá ahí, seguirán escuchándolo y tocándolo como tocan hoy los temas de John Barry o los temas de Elmer Bernstein, de los Siete Magníficos y otra serie de músicas. Son músicas que trascienden de la pantalla y se convierten en música popular urbana. Pues sí. Y bueno, tú, Javi, como resumen. Pues nada, como resumen, que lo único que decir que me he quedado con las ganas del 30 aniversario de Rambo 2. Ahí, ¿ves? Ahí lo digo. Sí, nos sí, equivocamos. Sí. una película a la que puedo destripar con más ganas que Regreso al Futuro, porque yo soy más de echar mierda encima, no. Tú estabas esperando la ocasión. ¿Podemos? Haremos uno de Bambi, hombre. Bueno, podemos hacer un especial ya para que este se calle, o sea, quiero decir, para que se calle, no, para que se quede contento, pero podemos hacer un especial de música de acción de Jerry Goldsmith. Oh, bueno. Y entonces, pero lo digo porque que Rambo el solito no da para, a lo mejor, para llenar. ¿Qué? Y sabes que sí da. Exactamente. No esperaba menos, Rubén. Has tirado al anzuelo y yo he mordido, vamos. No, pero todo, ¿eh? Pero bueno, voy a decirlo también. Pues para que no bostecemos todos, pues entonces... Pero sí sería el momento adecuado de hablar de la música de acción de Jerry Goldsmith, de Rambo, de Desafío Total, de... Dicho, no lo habéis dicho. Vamos a hablar del cine arriesgado y comprometido de Ron Howard y sus músicas, ¿no? Director transgresor donde lo haya. Despídete, Franco. Bueno, vamos a ir cerrando. Sí, que te despidas. Vamos a escuchar un credits de la tercera entrega. No sin antes, como siempre, agradecer a Radio Crash y a Javi toda la autoridad que nos da aquí en este programa y el pobre apoyo. Pobre. Nada, estáis perdonados. Podéis ir en paz. Sí, además, la hora. Y vamos a ir cerrando con uno de los temas más potentes de la trilogía, los end credits de la tercera entrega. Gracias, Braulio, gracias, Edu. Gracias a todos los que han llegado hasta aquí. Y estamos en la web. Os dejamos con los end credits, que es Silvestrón Total.